Un cordial saludo a todos los oyentes. Después de haber hablado en el anterior programa del misterio de la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma de quien está en gracia de Dios, vamos hoy a dedicar un programa para hablar, para profundizar en eso que viene a llamarse lo sagrado, la sacralidad. Sin duda alguna, dentro de la espiritualidad cristiana, la devoción a lo sagrado ocupa un lugar especial. Es decir, nosotros no únicamente tenemos una veneración y una adoración a la presencia misma de Dios en nosotros y en la Santísima Eucaristía, sino que también tenemos una devoción hacia lo que se llama lo sagrado. Pues bien, antes de entrar directamente en ese tema, antes de entrar a describir el significado y el sentido de lo sagrado, convendrá que expliquemos una serie de términos que están entre nosotros muy al uso, como son el término de la secularización, que parece lo contrario al sentido de lo sagrado, y la desacralización. Son estos términos que generalmente suelen ser utilizados o tienen un significado negativo, pero que también podrían ser entendidos correctamente, podrían tener un sentido positivo si distinguiésemos entre lo que es la secularidad o el secularismo. Evidentemente le damos como un sentido negativo al secularismo o a la secularización, pero sin embargo entendemos que puede ser correcto una secularidad, igual que también ya le damos un sentido negativo al laicismo, pero sin embargo un sentido correcto a la laicidad. Es decir, son términos que según sean utilizados, pues pueden llegar a alcanzar o a describir un sentido negativo o positivo. ¿Qué puede haber de positivo o de correcto en estos términos? Bien, el mismo Concilio Vaticano II afirmó en el punto 36 de la Gaudium et Spes que las realidades temporales de este mundo tienen una justa autonomía. En este sentido, podemos decir que las realidades de este mundo creadas por Dios tienen una cierta secularidad, que quiere decir con eso que son realidades que tienen sus propias leyes autónomas. En última instancia están sostenidas por Dios, evidentemente, pero Dios también las ha creado con su propia autonomía. A esto podemos también añadir que una sana desacralización puede ser correcta cuando ha habido unas formas históricas de presentar lo sagrado que con el paso del tiempo la Iglesia ha entendido pues que tiene que pues que mostrar formas pues quizás más sencillas de expresarse, más pedagógicas, y se desprenden de un cierto oropel o de una cierta forma demasiado barroca de haber sido expresadas. Bien, eso puede ser correcto. La prudencia misma puede llevar a cambiar de formas en la expresión de lo sagrado, o incluso en un determinado ambiente, por prudencia, puede ser adecuado un cierto ocultamiento de lo sagrado, pues para no entrar en un clima de provocación o para no exponer a lo sagrado al peligro de la profanación. Pero, por lo general, aunque exista esta posibilidad de utilizar el término secularidad, desacralización en un sentido positivo y conveniente y prudente, por lo general el término secularización, etcétera, pues expresa una realidad negativa. Hoy en Occidente, desgraciadamente, se da una pérdida o una debilitación grave de la sensibilidad por los signos sagrados. Es frecuente ver cómo muchos cristianos no parecen mostrar una sensibilidad especial a lo sagrado cuando pasan delante del tabernáculo, del sagrario, sin el menor gesto de reverencia, o cuando dentro de una iglesia pues unos cristianos pueden estarse expresando cual si estuviesen en una sala de reuniones, hablando con todo descaro. Todo ello nos formula la pregunta de cuál es la causa o el origen de esta falta de devoción hacia lo sagrado. ¿Puede ser la falta de fe? Sin duda alguna, luego hablaremos de ello, pues esa será la causa fundamental. Sin embargo, también podemos encontrar otra causa en esta especie de analfabetismo en el lenguaje simbólico que tiene el hombre de nuestros días. En el occidente actual se suele disociar fácilmente lo espiritual y lo corporal, como si hubiese una especie de dualismo, como si lo que uno piensa en su interior, en su conciencia, fuese algo que no tiene por qué estar ligado a lo que expresa exteriormente. Parecería que la subjetividad, eso que el hombre piensa en el interior de la conciencia, no tiene por qué expresarse con formas concretas y determinadas. Lo importante sería lo que uno lleva en su corazón, no lo que expresa en su exterior. Por desgracia, está bastante extendido en nuestra cultura esta especie de dualidad o disociación del mundo interior y del mundo exterior. Lo importante sería lo que uno piensa en su interior, la intención interior. Luego no importa tanto las palabras que se digan o los gestos concretos y objetivos que se hagan. Sin duda alguna, todos nos damos cuenta de que esto esconde una mentira, porque el hombre es una unidad y también las palabras y los gestos que realiza son expresión del mundo interior. Pero bien, es cierto que esa especie de analfabetismo del lenguaje simbólico puede afectar bastante a esta falta de sensibilidad religiosa hacia lo sagrado. A veces observamos que hay personas que no saben distinguir, pues, por ejemplo, el vestido de un día de labor a el vestido de un día especial de fiesta, no le dan importancia a ciertos detalles, y eso trasladado a lo religioso, también esa falta de sensibilidad en el simbolismo humano, pues trasladado a lo religioso, sin duda alguna, conlleva una pérdida de formas de respeto hacia lo sagrado. Será una tarea importante pastoral por parte de la Iglesia la educación dentro de su ministerio pastoral, la educación pedagógica, una reeducación del pueblo de Dios en el lenguaje de los signos sagrados. Qué importante será que el sacerdote también emplee un tiempo en su predicación a explicar el simbolismo de determinados signos, de determinadas palabras, de determinados ritos que deben de ser explicados pedagógicamente al pueblo de Dios. También tenemos que darnos cuenta que una de las herejías, pues, que han tenido una cierta importancia en la historia de la Iglesia ha sido la herejía iconoclasta. Iconoclasta, que quiere decir, pues, que precisamente se rechazaba la posibilidad de que el misterio sagrado fuese expresado en formas visibles, pinturas, esculturas. Y la Iglesia rechazó tal formulación como herética. Es decir, el misterio sagrado, aun siendo invisible, puede y debe de ser expresado en signos visibles. Nuestras iglesias tienen pinturas, tienen esculturas. Sabemos perfectamente que Dios no es exactamente esa escultura, que no es más que un trozo de escayola o un trozo de pintura, pero que sin embargo nosotros, por nuestra forma no meramente espiritual sino también corpórea de ser, por nuestro ser corpóreo espiritual, necesitamos de formas visibles en las que ver expresado sensiblemente el misterio invisible de Dios. Hay que educar al pueblo también con formas sensibles. El mismo arte, el arte es un instrumento privilegiado para expresar el misterio oculto de Dios dentro de imágenes sagradas. Es necesario y hay que educar al pueblo en esa sensibilidad. Más grave es que algunos rechazan la existencia misma de lo sagrado, cuando vienen a decir, pues, que el mundo entero ya está santificado y todo ello es como un gran templo al servicio de Dios, y que no se necesita tanto un ámbito religioso, santificado, sagrado, sino que todo es sagrado porque todo ha sido creado por Dios y por lo tanto todo debe ser considerado como sagrado. Y esta formulación, que tiene algo de verdad, sin embargo, pues está haciendo un gran daño, porque si todo es sagrado, pues al final nada es sagrado. Y esto conlleva que no hay una distinción real entre la Iglesia y el mundo, entre lo pagano y lo cristiano, entre sacerdote o laico, sino que todo está globalmente metido dentro de un concepto vago y difuso de lo sagrado, que al final es una especie de reducción del cristianismo al mundo. La afirmación de que todo es sagrado y de que por lo tanto no necesitamos recurrir a objetos, lugares o ritos especialmente sagrados, porque todo ya es sagrado, pues esconde una gran mentira. Y de aquí se acarrean grandes males. Supone que en vez de intentar elevar el mundo a la intimidad de Dios y en vez de intentar evangelizar el mundo, al final más bien lo que se hace es mundanizar el cristianismo, casi diluyéndolo pues en la mundanidad que nos rodea. Aparte de que esa afirmación de que todo es sagrado ignora hechos muy importantes y claves para entender nuestro mundo, como es el hecho del pecado, y de que el pecado ha sustraído a Dios, ha querido como robarle a Dios las realidades que habían sido creadas por él, pero que no han sido puestas, que no están siendo puestas al servicio de la gloria de Dios. Por lo tanto, no es cierto que todo sea sagrado. Más bien, a través de los signos sagrados tenemos que intentar que todo el mundo sea finalizado para la gloria de Dios. Pero eso es un objetivo final y no podemos darlo por ya hecho, por ya concluido. No debemos, por lo tanto, dejarnos arrastrar, dejarnos engañar por esa especie de eslóganes o frases hechas que son simplistas. Sí, esconden una verdad, pero en el fondo conducen al error. Cuando dicen que todo el mundo es sagrado, en el fondo nos están queriendo arrebatar una devoción especial hacia los lugares, hacia los signos especialmente sagrados de la espiritualidad cristiana. Nos dirigimos en primer lugar a la Sagrada Escritura para ver cómo es en ella expresada el misterio de lo sagrado. En el Antiguo Testamento, la Escritura nos revela cómo el mismo Dios constituye un orden de realidades sagradas. Hay fiestas religiosas, lugares sagrados, palabras reveladas por Dios, oráculo de Yahvé, el templo de Dios, está también el orden de los levitas, una tribu especialmente reservada por Dios para el culto. El mismo pueblo de Israel es un pueblo elegido, un pueblo sagrado entre todas las naciones. Es decir, en el Antiguo Testamento se expresa la realidad cierta de que Dios, él mismo, tiene la iniciativa de haber constituido en este mundo un orden de realidades sagradas, dentro de las cuales hay grados según el tipo de función que esas realidades sagradas tienen, pueden ser más sagradas o menos sagradas según su proximidad a Dios mismo. El pueblo judío sabe distinguir entre el santo, que solamente Dios es santo, y lo sagrado. Lo sagrado ha sido constituido por Dios, pero lo sagrado es simple criatura de Dios. Lo sagrado es el templo, la escritura, un lugar, etcétera. Y al mismo tiempo, de la misma forma en que el pueblo judío no confunde, sabe distinguir entre Dios, que es el santo, y lo sagrado, que son criaturas creadas por Dios, pero dotadas de una sacralidad especial, tampoco confunde lo sagrado con el mundo, porque ve en eso sagrado una especial manifestación de la gloria de Dios. Son sagradas aquellas criaturas del mundo, todas han sido creadas por Dios, pero aquellas criaturas que especialmente han sido elegidas por el Señor en orden a la santificación de los hombres. Lo sagrado, pues, es aquella parte de la creación que Dios ha elegido especialmente para ordenarla a la santificación de los hombres. En el Antiguo Testamento, ciertamente hay una devoción muy especial hacia lo sagrado, pero en ningún momento vemos rasgos de magia o de idolatría o de tabús. El pueblo judío sabe distinguir muy bien que esas realidades sagradas son criaturas de Dios y no confunde, por ejemplo, el arca con el Dios invisible. Aunque es cierto que hay una evolución desde un cierto sentido más primitivo en el que se expresa un cierto miedo a lo sagrado, una cierta distancia a lo sagrado, poco a poco hacia una mayor cercanía con el misterio sagrado de Dios. Por ejemplo, recordemos cómo el pueblo de Israel no se atrevía a plantar el arca de Dios dentro del campamento, tenía que ponerla fuera. Nadie podía tocar aquel arca. Si un ser humano tocaba el arca de Yahvé, moría al instante. Así pues, el sentido de lo sagrado para el pueblo judío era todavía un anuncio del sentido cristiano de lo sagrado. Por ello, pasando al Nuevo Testamento, vemos que la criatura elegida por Dios para santificar a los hombres fue la humanidad de Jesucristo. La humanidad de Jesucristo es, en la Nueva Alianza, lo absolutamente sagrado. Cristo es el ungido de Dios, Él es el elegido. En Él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Así lo dice la carta a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 9. Porque Él es el Hijo de Dios, en quien habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. De este modo, Jesucristo es a un tiempo el santo y el sagrado. En Él sí que se unen estos dos aspectos. Él es el santo de Dios, el invisible, y al mismo tiempo, por tener esa humanidad, es lo sagrado. Ahora bien, lo sagrado no se reduce a Jesucristo, a la humanidad de Jesucristo. Del costado de Cristo nace la Iglesia. Del costado de Cristo nace el sacramento de salvación. Y en ese sentido, el templo de Cristo, las nuevas escrituras, los sacrificios ofrecidos, todo ello es sagrado porque ha nacido del santo y el sagrado que es Jesucristo, la humanidad de Cristo. Dice el segundo capítulo de la carta de San Pablo a los Efesios que en Cristo se derribó el muro que separaba paganos de judíos para hacer un único pueblo. Pero mientras se realice plenamente esta unión, la Iglesia y el mundo se distinguen. Se distingue lo sagrado de lo profano. Y no puede establecerse una igualdad entre sagrado y profano, creyentes y no creyentes, Iglesia y mundo, porque todavía está pendiente la tarea de la santificación que el Espíritu Santo lleva adelante a través de esos signos sagrados que brotaron del costado abierto de Cristo y que son especialmente la Santa Iglesia Católica y todos los signos sagrados de los cuales ella se sirve para santificar el mundo. Esta es precisamente la misión de la Iglesia, sacramento de Cristo, santificar lo no sagrado. Notemos, finalmente, que el culto cristiano por voluntad de Cristo ha de consistir en adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ahora bien, cuando decimos que hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad, no caigamos en el simplismo de pensar que ya no debe de haber signos sensibles, visibles, rituales. No, lo que se nos quiere decir con ello es que esos signos visibles, concretos, para que sean verdaderos y no falsos, deben de ordenarse a una adoración en Dios a una adoración a Dios en espíritu y en verdad. En resumen, en la Sagrada Escritura se expresa con mucho detalle y con mucha profusión el sentido de lo sagrado. Hay una pedagogía desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Dios en el Antiguo Testamento educó al pueblo de Israel en el sentido de lo sagrado para que finalmente todos pudiésemos disponernos a reconocer en Cristo el Santo de Dios, reconocer también lo máximamente sagrado que es su humanidad y la Iglesia también sagrada que nació del costado de Cristo, que lleva a cabo esa labor de santificación del mundo encomendada y animada y suscitada por el Espíritu Santo que vive y habita en su seno. Vamos a intentar definir las características principales de lo que podríamos llamar teología de lo sagrado, una definición teológica de lo sagrado. En primer lugar, y a tenor de lo que hemos dicho sobre cómo en el Nuevo Testamento se define lo sagrado es Cristo en cuanto hombre, y toda criatura, bien sea persona, cosa, lugar, que de una forma manifiesta ha sido elegida por Cristo para obrar la santificación del mundo, bien sea una iglesia, un pastor, la Sagrada Biblia, los sacramentos, los sagrados concilios, todo aquello que está vinculado a Cristo, a su humanidad, a esa prolongación de Cristo que es la Iglesia. No olvidemos que la Iglesia es definida como el cuerpo de Cristo, el cuerpo visible de Cristo, una vez que Él ha sido asunto a los cielos, que ha ascendido a los cielos. En segundo lugar, es importante dentro de la teología de lo sagrado la distinción entre lo santo y lo sagrado. Un ministro sagrado, un sacerdote, aun siendo sagrado, es posible que no sea santo, que sea pecador. Ahora bien, su falta de santidad no conlleva que deje de ser sagrado su ministerio. Esta distinción es importante. ¿Cuántas personas hay que se escandalizan y se separan de lo sagrado al comprobar que no es santo? Ojalá todo lo sagrado fuese también todo lo santo que debiera de ser. Pero quienes no entienden en su profundidad el misterio de lo sagrado a veces confunden lo sagrado con lo santo. Y santo solo es Dios. No confundamos, por lo tanto, una cosa con la otra. De la misma forma que no debe de confundirse lo profano y lo pecaminoso. Hay cosas que no son sagradas, que son profanas, pero no por eso son pecaminosas, sino que pueden estar perfectamente de acuerdo con el orden querido por Dios. Un paso más. La teología de lo sagrado nos subraya que lo sagrado ha nacido de la iniciativa divina. Surge porque Dios quiere elegir por propia voluntad algunas criaturas en orden a la santificación. Es Dios quien las ha elegido. Él las ha asociado para que tengan también parte en esa santificación del mundo. Las ha elegido, las ha llamado, las ha consagrado y las ha enviado. Y esto no por necesidad, sino por amor, por puro amor, porque Dios ha querido hacer también partícipe de su obra de santificación a las criaturas. Forma parte del estilo de Dios, porque Él podría haber santificado el mundo de una forma inmediata, enviando una especie de gracias invisibles a nuestra alma. Pero sin embargo Dios ha querido que su tarea de santificación sea mediata, es decir, a través de medios, de signos visibles sagrados. Es la forma en la que Dios ha querido comunicarse y manifestarse a nosotros, una forma sensible, partiendo y tomando pie de que nosotros no somos espíritu puro, de que tenemos una corporalidad a la que le conviene pedagógicamente ver, palpar, a través de nuestros sentidos. Y un paso más. La teología cristiana de lo sagrado entiende estas realidades no como un tabú, una separación de lo humano y lo divino. Todo lo contrario. Las cosas sagradas, por el hecho de estar especialmente próximas a Dios para ser instrumentos suyos, no por eso están distantes del hombre, como a veces podía parecer en el Antiguo Testamento, sino que están más cercanas a nosotros. Es cierto que el pan eucarístico requiere un trato muy especial. No se puede acercar y tomar el pan de cualquier modo, pero también es cierto que está hecho para la comunión, para que todos comamos de él. ¿Qué cosa hay tan próxima al hombre como un pan que debe de ser, está llamado a ser comido por todos? El sacerdote es cierto que es un ministro sagrado y debe de ser tratado de una forma especial, pero ¿quién hay más accesible y más plenamente entregado al servicio de todos los hombres? El templo es la casa sagrada de Dios, no se puede estar en ella de cualquier forma, pero precisamente es la casa de todo el pueblo de Dios en la que todos están llamados a entrar. ¿Qué casa particular de alguno de nosotros tiene esa vocación tan universal para que sea la casa de todo el pueblo de Dios, de todos los cristianos? Es decir, no pensemos que lo sagrado es aquello que es lejano o distante de las personas. Desgraciadamente, con frecuencia se ha olvidado este hecho de que lo sagrado en sí mismo ya es muy cercano al hombre, y se ha pensado que se debe de desacralizar lo sagrado para hacerlo más cercano a las personas, más semejantes a la apariencia profana, para que así el hombre se sienta más cercano de Dios. Y se han desacralizado las realidades sagradas, cometiendo una auténtica equivocación. El hecho es que cuando se cuida de lo sagrado, se consigue acercar el hombre a Dios. Y cuando se descuida lo sagrado, se aleja al hombre de Dios. El cuidado de lo sagrado es, por ejemplo, una Eucaristía celebrada con esmero, con bellas formas sagradas. Es, por ejemplo, una comida familiar con una bendición, una oración de acción de gracias. Es, por ejemplo, una vida religiosa cuidada en sus formas, expresada con una determinada disciplina que permite también entender que esos religiosos han sido consagrados a Dios. El canto litúrgico hecho con decoro, el adorno de un templo, todo ello acerca al hombre a Dios, no le aleja. Sin embargo, cuando existe ese descuido, existe más que un ascenso, un descenso. El hombre se aleja de Dios. Cuando la Eucaristía se celebra, pues sin el debido decoro, que parece sencillamente una comida corriente, cuando los laicos se olvidan de sus compromisos de oración, cuando los sacerdotes o religiosos se desprenden de esas formas externas de significar su sacerdocio, cuando el templo parece más que la casa de Dios una casa ordinaria, esa especie de desacralización lo que conlleva es un alejamiento del hombre de Dios y no una cercanía, como a veces equivocadamente se buscaba. Aquí pues hay una tentación, el demonio es astuto y a veces bajo la excusa de querer acercar las realidades sagradas al hombre, lo que verdaderamente él consigue tras su tentación es alejar al hombre de Dios. Y bien, por último lugar, añadamos una cosa a estos aspectos sobre la teología de lo sagrado. La Iglesia tiene el derecho y el deber de configurar lo sagrado, de sancionar ciertos usos, establecerlos dentro de una normativa del ejercicio y el respeto a lo sagrado. Templos, hábitos sagrados, ritos, cantos, etcétera. Realidades que la Iglesia está llamada a configurar, incluso a someter a ciertas normativas para preservar el sentido de lo sagrado. Y es importante, tal y como San Ignacio decía en sus reglas para sentir con la Iglesia, es importante que seamos humildes y obedientes pues hacia estas normativas de la Iglesia. Porque cuando una criatura quiere manifestar, comunicar al santo de Dios, esa criatura lo que hace es asumir humildemente esas normas para ocultarse ella y manifestar al santo de Dios. Si por el contrario caemos en lo arbitrario y queremos más que manifestar el misterio santo de Dios, nuestra propia subjetividad, nuestras propias ideas, nuestros propios criterios, nuestra ideología, lo que ocurre es que en vez de ocultarnos humildemente para expresar a Dios, lo que hacemos es manifestarnos, cambiando las normas, poniendo nuestras propias formas de expresión, pensando que son más correctas, más apropiadas que las que la Iglesia ha puesto para expresar la santidad. De esta forma, el hombre se convierte no ya en un medio, en un signo, en un instrumento de Dios para expresar su santidad, sino que él mismo se convierte en fin en expresión de su propia ideología, de su propio criterio. Así pues, el respeto al orden sagrado instituido por la Iglesia es un principio de humildad importante para que el hombre sea medio y no fin en esa mediación de la que Dios quiere servirse para expresar su misterio de santidad infinita. Entre los rasgos fundamentales de la espiritualidad cristiana acerca de lo sagrado, sin duda alguna, el rasgo principal es el amor hacia lo sagrado, esa inclinación devocional que el Espíritu Santo ha suscitado en el corazón de los creyentes. El pueblo sencillo, el pueblo creyente fiel, nos ha dado muchas muestras de esta inclinación devocional. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, ha suscitado en su corazón ese sentido reverencial, ese sentido de inclinación devocional hacia lo sagrado. El hombre que sinceramente busca a Dios movido por la gracia, se acerca con los pies descalzos, con ese sentido de respeto absoluto al ámbito sagrado de la Iglesia, hacia su liturgia, hacia su escritura, hacia la vida de los santos. Sin peligro alguno de magia, como muchas personas piensan, sin peligro de supersticiones, seguros de que hallarán al santo de Dios a través de esas realidades sagradas. El cristiano ciertamente no va a confundir lo sagrado y lo santo. Sabe que sólo en Cristo llegará la unidad perfecta, la santidad y la sacralidad, pero que la Iglesia le está ayudando a conocer más de cerca a Dios. Sin embargo, en algunas personas observamos que no existe esta inclinación devocional porque tienen un, podríamos decir, un amor propio que les lleva a un cierto voluntarismo. Pretenden santificarse por sus propias fuerzas. No comprenden que esos signos sagrados son una ayuda de Dios necesaria para la santificación. Y así vienen a pensar diciendo, ¿yo por qué necesito esa agua bendita? ¿Yo por qué necesito que me lo diga un cura? ¿Yo por qué necesito esa forma concreta de adorar a Cristo a través de la Eucaristía? ¿Es que acaso yo, desde mi conciencia, no soy yo capaz de comunicarme directamente con Dios? Solo confían en sus formas personales, en su propia iniciativa, en su propia sensibilidad. Así pues, su voluntarismo, su amor propio, les aleja de lo sagrado. Se convierten en no practicantes. Piensan en que se unirán a Dios a su forma, en su subjetividad. Desgraciadamente, la experiencia nos demuestra una y otra vez que, al igual que cuando se debilita o se pierde la fe, desaparecen los gestos de respeto hacia lo sagrado, también cuando se van perdiendo esos gestos de respeto a lo sagrado, se va debilitando la fe. Esos gestos fortalecen la fe, la hacen actual, son como un recordatorio a nosotros de nuestra fe íntima hacia Jesucristo. Al pasar habitualmente ante el sagrario, muchas veces sin hacer la genuflexión, sin hacer algún signo de reverencia, no solamente no se significa la presencia real de Cristo, sino que con el hábito de pasar una y otra vez delante del sagrario, lo que se significa es que ahí no hay nada especial. Y uno comenzó diciendo que no era necesario hacer genuflexión para tener fe. Sí, sí, no era necesario, pero el paso del tiempo ha hecho que la fe se debilite. Habrá que pensar que es una mera coincidencia el hecho de que la falta de signos de veneración al sagrario suele coincidir con la falta de fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Es mera coincidencia o una cosa habrá causado la otra? O por poner otro ejemplo, cuando alguien desprecia las sagradas congregaciones de la Santa Sede en el Vaticano y las llama mera burocracia vaticana, olvidándose de su aspecto sagrado, ¿será una mera coincidencia ese desprecio o estará ligado a la falta de fe en el misterio de la Iglesia? U otro ejemplo, cuando a veces tanto la imagen exterior del sacerdote en su forma de vestir o en su forma de comportarse o de relacionarse con los demás se confunde con la del seglar, ¿eso será algo que tenga algo que ver con la falta de estima hacia el sacerdocio? Sin duda alguna no podemos ser ingenuos. La supresión de la visibilidad de los signos sagrados conlleva un debilitamiento de la fe. Ahora bien, a lo dicho hay que añadir que en ocasiones esa atenuación o ocultamiento de los signos sagrados puede venir aconsejada por la prudencia en algunas circunstancias. Por ejemplo, cuando le preguntaron a Santa Bernadette por qué a veces rezaba el rosario dentro del bolsillo, oculto en su bolsillo, ella contestaba: muchas veces es conveniente esconder a los ojos del mundo los objetos de devoción, porque pueden ser mal comprendidos y dar ocasión a que se hable mal de la Santísima Virgen. Hay pues, por lo tanto, unas situaciones de prudencia que pueden llevar al ocultamiento o a un cierto pudor en la manifestación ostentosa de los signos sagrados. Esta atenuación a veces puede ser requerida por caridad al prójimo. Por ejemplo, imaginemos el caso de un sacerdote que se dispone a confesar pues, a un fiel alejado del sacramento de la confesión durante muchos años y percibe que le va a ser especialmente costoso confesarse en el confesionario de la Iglesia a los ojos de todos los hombres y le ofrece el poder confesarse fuera de ese lugar sagrado de una manera pues un poco más discreta para esa persona. También puede haber motivos no ya solo de caridad hacia el prójimo, sino también de una confianza de uno mismo para con Dios. Imaginemos el caso de un obrero que al terminar el trabajo, todavía sin tener tiempo suficiente de poder ducharse, de poder ponerse una ropa limpia, pues se acerca inmediatamente para poder recibir la Eucaristía en una iglesia sin haber tenido el tiempo de haberse podido preparar o adornar especialmente. Bien, pero esa sana confianza, sin duda alguna, es entendida por Dios, porque aunque ese obrero valora las formas sagradas, sin embargo, valora más todavía el poder recibir a Cristo de esa forma que el quedarse sin recibirlo. Los cristianos, aunque valoramos lo sagrado, no estamos como farisaicamente atados al rito, como siervos, sino que lo observamos con flexibilidad prudente en la libertad de los hijos de Dios. Como decía el Señor en el Evangelio, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Valoramos lo sagrado, pero no hasta el punto de esclavizarnos, hasta el punto, por ejemplo, en el caso que hemos expuesto, de quedarse sin recibir la Sagrada Eucaristía por no haber cumplido con unas normas de higiene o de adorno exterior. En definitiva, deberá de ser discernido cuando existen esas circunstancias de caridad, de una debida confianza o de una debida prudencia hacia el ambiente en el que uno se desenvuelve, o cuando, sin embargo, son otras causas, que son más bien falta de fe, falta de valentía para la expresión de la fe, miedo ante el mundo, alejamiento de nuestra espiritualidad martirial. Entonces, cuando son estas causas indebidas, será un mal muy grave que atenta contra la fe de los cristianos el despenderse de los signos sagrados. Una evangelización, una nueva evangelización a la que Juan Pablo II nos llamó, exige también una resacralización, que es necesaria también para expresar ese amor y esa fe nuestra en Jesucristo. Des Aussätzigen trat zu ihm ein Weib, das hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Comenzábamos este programa distinguiendo entre la secularidad como un valor positivo y la secularización como una tentación y un pecado que puede arrastrarnos y hacernos un gran mal en la vida de la Iglesia. Sin duda alguna, en este momento, entre ese equilibrio entre sana secularidad o una indebida secularización, pues estamos mucho más próximos en el momento cultural actual de lo segundo que de lo primero. Y vamos a concluir este programa reseñando o describiendo algunos casos concretos en los que somos arrastrados hacia esa secularización. Somos arrastrados hacia una secularización en la vida sacerdotal y religiosa cuando se ha propuesto un modelo de sacerdocio al que se le quitan todos los aspectos sagrados, diciendo que para acercarse a los seglares en el servicio ministerial el sacerdote no debe ser una casta aparte y por lo tanto debe de quitar toda distinción entre seglar y laico. Es como si todos fuésemos laicos, de la misma forma que todos los laicos son también sacerdotes. Como si considerar al sacerdote una persona sagrada supusiese un apartamiento de los fieles a los que tiene que atender. Con estos presupuestos se impulsó en un momento determinado dentro de la Iglesia Católica en algunos sectores la imagen del sacerdote obrero que estaba insertado en una fábrica en el contexto laboral, supuestamente para poder desde allí ser germen y ser fermento. No fue una experiencia que prosperase y desgraciadamente en muchos casos condujo a una secularización definitiva. Muchísimos sacerdotes, por desgracia decenas de miles después del Concilio Vaticano II, aun partiendo de una buena intención de querer acercarse y fecundar el mundo, finalmente fueron absorbidos por él, llegando a la secularización y al abandono definitivo de su sacerdocio. Se habían engañado con unos presupuestos falsos. Recordemos que Cristo, cuando llamó a los apóstoles, en cierto sentido les separó del mundo, creó un grupo diferenciado de hombres que antes eran pescadores de peces y pasaron a ser pescadores de hombres. Los constituyó en una realidad sagrada, no para estar distantes del mundo, pero sí para ser un fermento distinto para el mundo. Por desgracia, a veces se han hecho caricaturas de lo que es la condición sagrada de religiosos y sacerdotes, como si viviesen como una casta aparte y distante del mundo. Cuando la experiencia nos dice que los sacerdotes y religiosos santos, tales como el santo cura de Ars, o San Pío de Pietralcina, o la misma Madre Teresa de Calcuta, su condición sagrada no les ha hecho distantes del mundo, sino que les ha hecho casi más libres que nadie para poder acometer las necesidades del mundo. Desde su condición sagrada han encontrado la propia personalidad para poder afrontar los males del mundo. No necesitaban ser iguales al mundo para poderle prestar la ayuda de Cristo. Ellos hicieron vida aquellas palabras de Jesucristo: todo aquel que dejare su casa, sus hermanos o hermanas, o su padre o su madre, o la esposa, los hijos o los campos, por Jesucristo, aquel será digno de Cristo. Los discípulos tenían conciencia, pues, de su personal, de su paradójica condición, de haber sido apartados del mundo para estar al servicio del mundo. Y, lógicamente, esta crisis de secularización en los sacerdotes y religiosos se traslada también a los laicos, y también ellos sufren una tentación clara de secularización, de mundanizarse, olvidando que el cristiano está llamado a vivir insertado en el mundo sin ser del mundo, y que Cristo oró al Padre para que todo cristiano, todo seguidor de Jesucristo, viviese en el mundo sin ser de él, sin pertenecer al mundo. Y así es frecuente ver a cristianos, a laicos secularizados, pues que sienten aversión hacia los ejercicios espirituales o hacia otros signos sagrados que a ellos les parece que les apartan de la vida real. Dicen no tener necesidad de hacer oración, porque todo es oración, según ellos. Ya no tienen tiempo para los sacramentos, porque dicen que Dios está presente en todas partes. Desgraciadamente, su vida se distingue prácticamente en nada del mundo apartado de Cristo. Su forma de hablar, su forma de divertirse, su forma de vestir, está totalmente alejada del camino del Señor. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán?, dice el Señor en el Evangelio. ¿Con qué salaremos si la levadura se desvirtúa, si la sal se vuelve sosa, si un cristiano no se distingue en nada del pagano, en sus costumbres, en su forma de vivir? Entonces esa secularización ha terminado por absorber a los cristianos y hacerles desaparecer. Decía su santidad Pablo VI, de feliz memoria, haciendo una autocrítica, una crítica dentro de la Iglesia sobre esta secularización: hemos andado fuera del signo, en el conformismo con la mentalidad y con las costumbres del mundo profano. Volvamos a escuchar la apelación del apóstol San Pablo a los primeros cristianos: no queráis conformaros al mundo presente, sino transformaos con la renovación de vuestro espíritu. Y al apóstol San Pedro dice: como hijos de obediencia, no os conforméis a los deseos de cuando errabais en la ignorancia. Se nos exige una diferencia entre la vida cristiana y la profana, una originalidad, un estilo propio, digámoslo claramente, dice Pablo VI, una libertad propia para vivir según las exigencias del Evangelio. Es necesaria una ascesis fuerte, tanto más oportuna hoy cuanto mayor es el asedio, el asalto de este mundo que nos circunda. defenderse, preservarse, como quien vive en un ambiente de epidemia, dice el Santo Padre. Y por último, señalemos que este peligro, esta tentación y pecado de la secularización, atenta ya no únicamente contra el ministerio, el ser sacerdotal y religioso o de los laicos, sino también contra las mismas obras de caridad. Por desgracia, muchas organizaciones católicas de caridad plantean sus actividades y campañas sin ninguna mención expresa al nombre de Dios y de Cristo, ocultando que Cristo es el que fecunda nuestra acción caritativa. No únicamente ello, sino que la misma obra evangelizadora en las misiones con frecuencia se ve secularizada, como si la actividad de la Iglesia se redujese a una promoción social. Sin embargo, es un grave error el limitarse a combatir contra las consecuencias del pecado, que son la pobreza, que son la discriminación, sin llegar a combatir el mismo pecado. ¿Qué es esto lo que hace una caridad o una evangelización secularizada? Combate las consecuencias del pecado cuando trabaja en favor de los pobres, de los excluidos, de los drogadictos, pero no va a la raíz del problema. No llega a combatir el pecado, a buscar la conversión del corazón del hombre, que está en el origen de todas esas consecuencias, contra las que también, por supuesto, debemos de luchar y combatir. Es, sin duda alguna, también un signo de secularización el predicar valores, la fraternidad, la igualdad y tantos otros, sin predicar a Jesús, que es el origen de esos valores, el Salvador. Es una secularización predicar valores y no predicar la persona de Cristo y su acontecimiento salvífico, su muerte y resurrección salvadora. En definitiva, es un error, una tentación muy grave, la de buscar un tipo de presencia que suponga una confraternización con el mundo, una reconciliación entre la Iglesia y los valores mundanos, como si la Iglesia o como si algunas predicaciones y unas actividades misioneras o caritativas huyesen de la incomprensión del mundo, huyesen de la persecución. Hay un mundo que está dispuesto a aceptar una actividad altruista por parte de la Iglesia en favor de los leprosos, de los ancianos, de los desamparados, siempre y cuando esa Iglesia se limite a esa acción social y no llegue a una predicación de conversión. Parece que entonces esa actividad es bien comprendida, es bien aceptada, jamás será perseguida. Pero cuando esa actividad caritativa llega no solo al cuerpo, aliviar el cuerpo, sino aliviar el alma pidiendo su conversión, es entonces cuando la Iglesia a veces no es aceptada y a veces es perseguida, como Cristo fue perseguido. Podríamos describir otros muchos ámbitos de la vida cristiana en los que existe esa tentación de secularización, que son todos los ámbitos, ciertamente. Puede ser el de la liturgia, puede ser el de la enseñanza religiosa, puede ser el de la misma vida de los seminarios, puede ser tantísimas otras circunstancias en las que estamos llamados a estar vigilante y a ser verdaderamente amantes de los signos sagrados como una expresión, como un destello de esa santidad de Dios. Alabado sea Jesucristo.